Si tiene buena aceptación, seguiremos con ello, yo pienso, ¿no? Está complicado. A partir desde la semana pasada, además, los que hayáis visto en el blog, además de colgar el programa, pues me he dedicado a trocear el programa. Quiere decir que he cogido el programa y lo estoy dividiendo en diferentes secciones para el que quiera ir directo a una parte la pueda leer. Y esta parte del estudio será una sección separada, cortada, para que la podáis oír una y otra vez y poder reproducir sin ningún problema. Bueno, pues nada, ahí queda esa composición, Juan Andrés. Tú Hola. tienes que resolverla, pero sin tablero y solamente con lo que ha dicho David, de cabeza, Ya que ha ganado colocando un las torneo, ahora piezas. está preparado, ¿no? Estaba yo escuchando ahora también, y estaba, pero el caballo en A2, y ese no me cuadra, ese caballo ahí. Ese está Puede genial. llegar, ¿eh? Puede llegar. Ese tiene mucho futuro. Bueno, pues nada, Juan Andrés, que todo vaya bien. Supongo que jugarás el Sanjenjo esta semana, ¿no? Sí, jugaré. Bueno, el torneo que lo organiza mi club compartido con el de Sansencho. Pues venga, ahí 2-2 haremos. Juan Jesús, toma fuerzas porque te espera una buena dentro de un par de semanillas. Sí, enhorabuena a Juan Andrés por el torneo y que a ver si lo repite. Ahí va, irá la link ya. Lo que pasa es que la link tendrá que hacer 4 de 4 ya. Ahí llevará ya el cuarto de cuarto y estará a punto de meterse en el top ahí arriba, ¿no? Yo, si hago 4 de 4, no, ya no sé qué prometer, ya. Con 4 de Pues el 4. 5 de 5. Claro. O sea, ya te quedaría por prometer el 5 de 5, ya está. Bueno. Entonces tendremos jugadores que querrán venir aquí al programa solo para mejorar. Y Claro, como con es cierto. tertulios. Desde Bueno, que pues lo hemos nada. fichado, solo ha mejorado sus resultados. Sí, la verdad que sí. No, no, bueno, es cierto. Ha hecho unos torneos Eso espectaculares, está claro, es la mentalización de los miércoles, de los jueves, perdón. ¿eh? Bueno, David, pues nada, Bueno, a la hasta la semana que semana que viene. viene. La semana que viene creo que debes rebajar un poquito el nivel de tus estudios. Vale. Me parece duro, duro, duro, ¿eh? Bueno, hombre, pero vamos a ver, vamos a dejárselo A a tiene nuestro. una semana para contestar. Si tuvieran un Exactamente. día, lo pondría más foco, pero bueno, Dejar vamos vuestros a. trabajos, Pero lo bonito que es abandonar el vuestras torneo. ocupaciones y dedicaros al estudio de este trabajo. Claro. Bueno. Tiene buena Bueno, pinta, tiene buena pinta. a ver qué. Bueno, pues eso, hasta la semana que viene. Muy bien. Y Juan Jesús, hasta la semana que viene, ¿vale? Bueno, buenas noches. Venga, buenas Adiós. noches. Venga, chao.